Hola, estás escuchando Radio Santana en el 104.7 FM y por internet en radiosantaana.org en el KSXA. Bienvenidos al Noticiero Popular. Hoy es el 3 de octubre y de parte de todo el equipo del Noticiero Popular les enviamos un abrazo muy cariñoso a todos los que cumplen años o se encuentren celebrando algún momento importante en sus vidas. Como todos los lunes, miércoles y viernes, aquí estamos compartiendo lo que sucede en el mundo, en este país y en nuestras comunidades de origen. Les recordamos que el Centro Cultural de México se está preparando ya para la noche de altares con los talleres que se están llevando a cabo en el mercadito, en el estacionamiento del centro. Todos los domingos se va a tener el taller de cartonería de 10 a 12. Tuvimos apenas el domingo el taller de calaveritas de dulce también. Estén pendientes, estaremos anunciando los próximos talleres que se llevarán a cabo aquí en el centro. Y el huracán Ian, debilitado, se dirige al norte cuando el número de muertos supera los 50. Esta nota de Los Angeles Times: docenas de residentes de Florida abandonaron sus casas inundadas y astilladas por el mar y el aire este sábado, mientras los rescatistas continuaban buscando sobrevivientes después del huracán Ian, mientras que las autoridades de Carolina del Sur y Carolina del Norte comenzaron a hacer un balance de sus pérdidas. El número de muertos por tormenta, uno de los huracanes más fuertes por la velocidad del viento que jamás haya golpeado a los Estados Unidos, aumentó a más de 4 docenas, con 47 muertes confirmadas en Florida, 4 en Carolina del Norte y 3 muertes en Cuba. La tormenta se debilitó el sábado a medida que avanzaba hacia el Atlántico, pero no antes de que arrasara puentes, muelles, arrojara enormes barcos contra edificios, derribara techos y dejara a cientos de miles sin electricidad. La mayoría de las muertes fueron por ahogamiento, pero otras se debieron a las secuelas de Ian. Una pareja de ancianos murió después de que sus máquinas de oxígeno se apagaran cuando se quedaron sin electricidad, dijeron las autoridades. Hasta el sábado, más de 1,000 personas habían sido rescatadas de áreas inundadas a lo largo de la costa suroeste de Florida, dijo el general Daniel Hawkinson, jefe de la Guardia Nacional, a la prensa asociada. En el suroeste de Florida, las autoridades y los voluntarios todavía estaban evaluando daños, mientras los residentes conmocionados intentaban entender el desastre. Y aquí hay una cita, dice: quiero sentarme en la esquina y llorar, no sé qué más hacer, dijo Stevie Scuderi, después de caminar arrastrando los pies por su apartamento en Front Myers, casi destruido, con el barro de la cocina todavía adherido a sus sandalias. El sábado, una larga fila de personas esperaba fuera de una tienda de O'Reilly Auto Parts por Charlotte, donde un letrero decía: tenemos generadores ahora. Cientos de automóviles se alinearon frente a una estación de servicio de guagua y la gente llevó latas de gasolina a sus vehículos cercanos. Y en noticias del COVID, su variante advierte que se acerca el invierno. Esta nota de Los Angeles Times: mientras los funcionarios en California y más allá intentan evaluar qué tan grave puede ser una ola de coronavirus de otoño e invierno, un factor clave es el crecimiento de varias subvariantes nuevas que están surgiendo. Es demasiado pronto para decir si algunas de las variantes más nuevas se destacará de la forma que lo hicieron Omicron y Delta. Ninguno ha sido documentado en cantidades significativas en California o la nación, pero aún así los expertos dicen que otra subvariante de superpropagación combinada con más personas que están en el interior cuando hace frío podría traer nuevos desafíos. Y aquí hay una cita del doctor Anthony Fauci, dijo: a medida que nos acercamos a este próximo otoño e invierno, es probable que veamos surgir otras variantes. Fauci es el principal asesor médico del presidente Biden para la pandemia y dijo esto en una charla virtual reciente en el Centro de Estrategias y Estudios Internacionales. Dice: es una gran expectativa de un aumento en los casos de COVID este otoño e invierno. Nueva York ya está registrando un repunte desde que alcanzó un mínimo estacional a principios de septiembre. Por ahora, California permanece en calma, con casos y hospitalizaciones disminuyendo desde mediados de verano, pero en el condado de Los Ángeles, las muertes semanales siguen siendo elevadas y muy por encima de los mínimos de la primavera, probablemente impulsadas por una tasa de casos que, aunque mejoró, sigue siendo sustancial. Y de acuerdo a Bárbara Ferrer, directora de Salud Pública en Los Ángeles, dice: todos estamos preparados para un aumento en los casos este otoño. Creo que nos gustaría que esto fuera mínimo y creemos que si más personas pueden seguir adelante y protegerse con los nuevos esfuerzos bivalentes, eso realmente ayudará a todos a tratar de reducir las posibilidades de ver un gran aumento, dijo Ferrer. En el área de San Francisco, que nunca ha sido tan afectada por la pandemia en comparación con el condado de Los Ángeles, algunos expertos sugieren que la era de los mandatos de máscaras locales han terminado, pero en el condado de Los Ángeles, los funcionarios de salud, aunque optimistas, dicen que este invierno mejor sería estar preparados para un escenario en el que las vacunas de refuerzo sean menos útiles de lo previsto debido a las nuevas subvariantes. Como resultado, el Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles no ha descartado la reimplementación de los mandatos obligatorios de mascarillas si las condiciones del hospital se vuelven críticas. Alcance la vida pa tomarme un trago de agüita florida. Ale, ale, oy, oy, oy. Ua, ua, ua, ua. Ayele, ayele, ayele, ayele, ayele, ayele. Ale, ale, oy, oy, oy. Ale, ale, oy, oy, oy. Ale, ale, oy, oy, oy. Ale, ale, oy, oy, oy. Bueno, y este juez de Estados Unidos rechaza la demanda de México contra 7 armerías. Esta nota de La Jornada. La demanda del gobierno mexicano contra fabricantes de armas estadounidenses por su responsabilidad en nutrir el flujo ilícito de armas de fuego que se emplean por el crimen organizado en México fue desestimada este viernes por el juez federal encargado del caso en Massachusetts. Y aquí hay una cita: desafortunadamente para el gobierno de México, todos sus reclamos legales están prohibidos por la ley federal o fracasan por otras razones, declaró el juez Dennis Saylor del Tribunal Distrital de Estados Unidos en Massachusetts en su fallo emitido ayer. El juez Saylor afirmó que la norma federal conocida como Ley de Protección del Comercio Legal en Armas inequívocamente prohíbe demandas legales que buscan responsabilizar a fabricantes de armas por los actos de individuos que las usan para sus propósitos, y no hay excepciones aplicables a este caso. Argumentó, cito, que este tribunal no tiene la autoridad de ignorar un acto del Congreso, al referirse a la ley federal que cita como la base de su resolución. Bueno, México recuerda el fallo, denuncia que de 342,597 armas vendidas por los demandados son ilegalmente entregadas y trasladadas desde Estados Unidos cada año, y que ocupa ahora el tercer lugar mundial en muertes relacionadas con armas de fuego. Así vincula el incremento de la violencia a la conducta empresarial de los acusados. Por tanto, el gobierno mexicano formuló 9 cargos contra los demandados, pero al final prevaleció esta resolución, la cual otorga amplia inmunidad legal a fabricantes, distribuidores y vendedores de armas, y protege a estas empresas de demandas civiles por el uso ilegal de sus productos en Estados Unidos. México presentó su demanda civil contra empresas de armas y un distribuidor en Estados Unidos el 4 de agosto ante el Tribunal Distrital de Massachusetts, argumentando que los fabricantes facilitan deliberadamente la venta de armas de fuego que finalmente llegan a manos del crimen organizado del otro lado de la frontera. Como respuesta, la Secretaría de Relaciones Exteriores en México anunció anoche que impugnará la decisión del juez federal de Massachusetts, que desestimó el caso presentado por el gobierno de México en contra de la negligencia de empresas estadounidenses. La Cancillería indicó en un comunicado que después de exponer los argumentos del gobierno de México, el juez decidió que las empresas demandadas gozan de la protección de ley estadounidense y que, bueno, que habrá una segunda etapa. Se apelará a la decisión del juez federal y seguirá insistiéndose en que el comercio de armas debe ser responsable, transparente y con rendición de cuentas, y que la forma negligente en que se venden en Estados Unidos facilita que los criminales accedan a ellas. Miles en Los Ángeles marchan en solidaridad con la muerte de la joven iraní. Esta nota de Los Ángeles Times: miles de iraníes estadounidenses marcharon el sábado por las calles del centro de Los Ángeles en solidaridad con las protestas que han sacudido a Irán desde la muerte de una joven bajo custodia policial hace 3 semanas. En Pershing Square, el sábado por la mañana, los líderes de la protesta con megáfonos encabezaron cánticos de San Zendegi Azadi, o Mujer, Vida, Libertad. El grito de guerra de las manifestaciones que comenzaron en Irán y se han extendido a ciudades de todo el mundo. Las protestas que siguieron la muerte de Mahsa Amini, de 22 años, quien murió en detención luego de ser arrestada por la policía de moralidad del país. Por no usar su hijab correctamente, se ha convertido en las manifestaciones antigubernamentales más grandes de Irán en años. Y aquí hay una cita: si ellos pueden estar en las calles de Irán, nosotros podemos estar en las calles aquí. Es lo menos que podemos hacer, dijo Leila Ahmadi, de 22 años, del oeste de Los Ángeles, quien llevaba un cartel que decía «Sé su voz». En un guiño a la bandera iraní tricolor, Ahmadi vestía una blusa blanca, pantalones cortos verdes y lápiz labial rojo brillante. Mas Jobrani, el comediante y actor iraní estadounidense, transmitió en vivo parte de la manifestación en Instagram, cantando junto con la multitud, di su nombre, Mahsa Amini. Todos en Estados Unidos deberían saber sobre esto, dijo Jobrani. Esta es una lucha por la libertad en todo el mundo. Es por la democracia, es el alejarse del autoritarismo. El pueblo de Irán está luchando por la democracia, dijo. Y el sur de California tiene el mayor número de residentes iraníes fuera de Irán. También se planearon protestas en el condado de Orange, en San Diego, y más de una docena de otras ciudades, incluidas Chicago, San Francisco, Seattle, Nueva York, Miami, Denver y Washington DC. Y activistas piden al presidente Biden suspender el embargo a Cuba tras el paso del huracán Ian. Esta nota de La Jornada: activistas en Estados Unidos hicieron un llamado para que el presidente Joe Biden levante temporalmente las sanciones contra Cuba y permita que la isla adquiera los materiales necesarios para la reconstrucción tras el paso del huracán Ian, que dejó graves daños materiales y 3 muertos. The People's Forum es un movimiento con sede en Nueva York, pidió al presidente Biden en un desplegado incluido en la edición dominical de New York Times que deje de lado las políticas al menos por 6 meses, pues la gente de Cuba es parte de nuestra familia, la familia humana. Dijo: Estados Unidos no pierde nada siendo un buen vecino y permitiendo a la isla recuperarse totalmente de este trágico momento. Del saldo que tocó la tierra el martes en el país caribeño, subrayan que más de 50.000 viviendas están destruidas o dañadas. Además, dejó cuantiosos destrozos en territorio estadounidense. Es inconcebible que en este momento crítico se mantenga el embargo y se aplique un castigo colectivo a todo un pueblo, impidiendo que su gobierno compre material de construcción o reciba ayuda, se declara en esta carta. La organización no gubernamental agrega que la administración Biden debe actuar y señalar que, a pesar de que la Embajada de Estados Unidos en La Habana ha asegurado que la ley autoriza a las entidades y organizaciones en Estados Unidos proporcionar ayuda y respuesta en caso de catástrofe, se ha demostrado que esto no es tan fácil. El servicio eléctrico se restableció en 94% en los hogares de La Habana, informó ayer la estación de la Unión Eléctrica tras el violento paso del huracán. Mientras en la provincia de Pinar del Río, la zona más occidental de la isla y con la mayor afectación por Ian, la restauración eléctrica es de apenas 3%, así como en la vecina Artemisa, que es del 38% del total de usuarios. De acuerdo con reporte de las agencias internacionales, ayer continuaron las manifestaciones en al menos un barrio de La Habana para exigir la reconexión de los servicios, con información de la AFP. Entre playa, pueblo y muro se ha formado un andamiaje. Derrito con un mensaje del pasado hacia el futuro. Con mi jarana conjuro en la tarima un hechizo. Reunidos a ras de piso, con gusto puedo decir: el tejido a revivir en el fandango fronterizo. A continuación, una pequeña reseña histórica del significado del 2 de octubre. Volvemos a repetir, en 1968 México vivió un movimiento social en el que estudiantes de diversas universidades, así como profesores, intelectuales, amas de casa, obreros, campesinos, comerciantes y profesionales buscaban un cambio democrático en el país tras décadas del mismo partido gobernante. Mayores libertades políticas y civiles, menos desigualdad y la salida del gobierno del Partido Revolucionario Institucional, el PRI. A pesar de que fue un movimiento social, se identificó como un movimiento estudiantil, aunado a que se formó un órgano director denominado Consejo Nacional de Huelga. Dicho órgano creó lo que se conoció como el pliego petitorio de la CNH al gobierno de México con demandas específicas como la libertad a presos políticos y la reducción o eliminación del autoritarismo. ¿Pero qué pasó el 2 de octubre? El punto culminante de todo este movimiento sucedió cuando miles de personas se reunieron en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Ese día, elementos del ejército mexicano vigilaba, como ya lo había hecho en manifestaciones anteriores, para que no hubiera disturbios, argumentando temor de que la Torre de Relaciones Exteriores, que se ubica en la misma zona, fuera asaltada. Miembros del Batallón Olimpia, cuyos integrantes iban vestidos de civiles, con un pañuelo o guante blanco en la mano izquierda, se infiltraron en la manifestación hasta llegar al tercer piso del edificio Chihuahua, donde se encontraban los oradores del movimiento. Y fue aproximadamente a las 17:55 horas que dos bengalas rojas fueron disparadas desde la torre de Tlatelolco. A las 6 sobrevoló la plaza un helicóptero del cual dispararon bengalas. Se dice que como señal para que los francotiradores iniciaran y abrieran fuego en contra de los manifestantes y militares que se encontraban en la plaza para hacerles creer a estos últimos que los estudiantes eran los agresores. Algunos manifestantes lograron escapar del tiroteo, se escondieron en los departamentos aledaños, pero esto no detuvo al ejército, que sin orden judicial irrumpió a cada uno de los departamentos de todos los edificios de lo que conforma la unidad Tlatelolco para capturar a los manifestantes. Y bueno, las demandas que se consensuaron y expusieron ese 2 de octubre fueron: 1. Libertad de todos los presos políticos. 2. Derogación del artículo 145 del Código Penal. 3. Desaparición del cuerpo de granaderos. 4. Destitución de los jefes policíacos Luis Cueto, Raúl Mendiola y Frías. 5. Indemnización a los familiares de todos los muertos. Y 6. Deslindamiento de responsabilidades de los funcionarios culpables de los hechos sangrientos. Bueno, en 1971, 3 años después de estos hechos, la escritora Elena Poniatowska, en su libro La noche de Tlatelolco, publicó la entrevista de una madre que buscó entre los cadáveres a su hijo y reveló que por lo menos había contado 65 cadáveres en un solo lugar. El reporte de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales del pasado difundió en 2006 y mencionó que no es posible dar una cifra exacta, aunque en su informe consignó alrededor de 350 personas muertas. 10 días después de lo sucedido en Tlatelolco, el sábado 12 de octubre, el entonces presidente de México, Gustavo Díaz Ordaz, estuvo presente en la inauguración de los Juegos Olímpicos de 1968. Y hoy es el 3 de octubre, ayer fue el 2 de octubre, y en México se recordó la matanza de Tlatelolco. Y a continuación vamos a dar una leve reseña histórica de lo que aconteció aquel 2 de octubre del 68 en México. Y en este contexto, esta nota de la jornada del día de ayer, del 2 de octubre, dice: agregan la palabra asesino al nombre de Díaz Ordaz en una placa de la biblioteca. Integrantes del Comité 68 Pro Libertades Democráticas intervinieron la placa de reconocimiento al expresidente Gustavo Díaz Ordaz, ubicada en la Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada, al colocar abajo en nombre del exmandatario la palabra asesino. Esta actividad se llevó a cabo en el contexto del 54 aniversario de la masacre del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco. Gustavo Díaz Ordaz, dice en la nota, y cito, Luis Echeverría Álvarez y cada uno de los responsables del genocidio deben ser recordados como la personificación de la violencia de Estado, se enfatizó. Nunca más honores para los perpetradores. No borraremos sus nombres de la historia. Corregiremos la plana. Les pondremos su apellido. Asesinos, genocidas, sin importar los años de impunidad a las que el Estado nos pretende someter. Dice la nota, con osadía, organización y solidaridad, persistimos exigiendo la justicia, destacaron afuera de la biblioteca, ubicada en el Centro Histórico de la Ciudad de México y que fue inaugurada por Díaz Ordaz el 24 de noviembre de 1970. La palabra con la placa, con la palabra asesino, fue colocada con anclaje químico y asegurada con tornillos. Los manifestantes exigieron que no sea retirada cualquier acción que arremeta en contra de esta, la consideraremos como represión, mencionaron. Estamos aquí para recordarle al Estado las deudas de justicia con el pueblo mexicano. Hoy, dice, la fuerza de la memoria popular se hace presente para señalar a uno de los responsables del genocidio perpetrado el 2 de octubre de 1968, dijeron. Un genocidio que hasta el día de hoy permanece impune con la intención del Estado mexicano de que pase al olvido. Solo así se puede explicar que los nombres de los criminales y genocidas se mantengan presentes en la nomenclatura oficial de las colonias, vías y en los espacios públicos, expresar. Esta nota de la jornada. Hola, esta entrevista se lleva a cabo aquí en la Ciudad de México, en la explanada del Zócalo. Tuvimos la gran oportunidad de estar presentes en la Feria del Maíz y la Milpa, como dice en nuestro país, nuestro maíz, celebrando el Día Nacional del Maíz. Estas celebraciones se llevaron en diferentes regiones de México y en la ciudad. De 10 de la mañana a 2 de la tarde, desde el 29 de septiembre al 1 de octubre, nos encontramos aquí haciendo entrevistas, asistiendo a paneles. Queremos compartir con ustedes parte de esta experiencia. Estaremos pasando poco a poco algunas experiencias de productores de maíz usado en una gran variedad de formas. Entrevistas con activistas y senadoras que nos hablan de la importancia del maíz para México y sobre todo para los productores, para las productoras campesinas y campesinos que se ven afectadas por estas políticas neoliberales y que pues muchas veces se ven obligados a migrar a los Estados Unidos. Entonces, estas entrevistas nos dan una idea de lo que está sucediendo con el maíz en México y los retos que enfrenta el país en estos momentos en su producción. Comparto con ustedes la entrevista de Ana Lilia Rivera Rivera, que es una senadora por el Grupo Parlamentario de Morena. Y a continuación tenemos una breve entrevista con Ana Lilia Rivera. Y tuve la oportunidad de asistir a varias presentaciones hablando de la problemática del maíz. Y tenemos una presentación completa de esta problemática en nuestras páginas de Radio Santana, por si están interesados en conocer más la situación de la producción del maíz y el efecto entre los mexicanos y mexicanas que trabajan en el campo. La primera pregunta, ¿qué propuestas existen para estos migrantes que se van dejando sus tierras porque ya no pueden seguir compitiendo con estas semillas que les entorpecen su producción? El modelo, ¿usted me dice cuándo ya? Un saludo primero a todos nuestros paisanos que están en el otro lado, expulsados por el abandono del campo sobre todo. Decirles que llevamos 4 años y que el ofrecimiento que les podemos hacer a ustedes para dejar de competir con el sistema de agricultura tan voraz que nos expulsó es recuperar al país, y es lo que estamos haciendo. No lo vamos a lograr tan fácilmente. Estamos ahorita resistiendo primero, porque todas las causas primero se resisten y luego se ganan, y estamos peleando por ustedes. Yo tengo a mis hermanos, primos, familiares del otro lado, y sé que ellos van a regresar cuando puedan vivir de su tierra, y es lo que estamos haciendo. ¿Qué estamos haciendo? Ahorita estamos impulsando sobre todo la recuperación de nuestra soberanía energética. México, si no tiene el control del petróleo, de lo que mueve las máquinas, si no impulsa ciencia y tecnología para crear nuestros propios motores, nuestras máquinas, y si no recuperamos la capacidad del Estado para controlar la producción de semillas y de insumos, no podemos competir. Estamos recuperando todo eso para que ellos puedan regresar y puedan vivir de la tierra. Sabemos que nuestro presidente está dando ya una pauta para nuevas formas de producción en el campo, para dar estas oportunidades. Así es. ¿Hay algo que usted nos quisiera anunciar para compartir? Es muy poco tiempo para que ya vean una política que tenga los resultados que quisiéramos. Porque cuando nuestro presidente llega, encuentra una reforma agraria que anuló al ejido. Ya no hubo reparto de la tierra se quedó concentrada en pocas manos, en las privadas y en los ejidatarios viejos. La movilidad de la tierra se quedó prácticamente en muchos estados abandonados por campesinos, Zacatecas, parte de Puebla, sobre todo San Luis Potosí, esas zonas donde tenemos hasta el 50% de población joven viviendo en Estados Unidos. El presidente llega y se encuentra con una reforma agraria que destruyó la certidumbre jurídica, se encuentra desmantelados todos los programas de largo plazo, semillas, insumos, investigación, tecnología, capacitación. Entonces lo que el presidente hace primero que nada es detener, no más concesiones de agua, no más concesiones de tierra. Empezamos a generar programas como Sembrando Vida, vamos a pagarles porque produzcan, vamos a reincorporar árboles frutales, árboles maderables, la milpa, el maguey, y luego les vamos a generar una posibilidad de compras de sus cosechas con precios de garantía. Y vamos a empezar a darles fertilizantes gratuitos, pero mientras vamos en este sentido, empieza la investigación y la innovación para que haya un sector de la Secretaría de Agricultura y Recursos Naturales de México que empiece a producir bioinsumos, fertilizantes orgánicos, abonos orgánicos, control de plagas de maneras orgánicas, y estamos impulsando la agricultura sostenible, recuperación de humedades, y todo esto va acompañado del gran programa Sembrando Vida, que va a multiplicarse, y lo que necesitamos en unos años, yo espero, por lograr es nuevamente el control de nuestros mercados locales y nacionales. Muchas gracias, muchísimas gracias, y un abrazo para todos nuestros hermanos. Sí. Voy ya aprovechando esta gran oportunidad de hablar con usted. Un mensaje, ¿cómo podemos apoyar desde estas organizaciones no lucrativas de mexicanos allá en Estados Unidos, como nuestro Centro Cultural de México? ¿Cómo podemos apoyar estos movimientos, estos procesos? Con su participación activa en redes sociales. Cuando empecemos ya la difusión de la ley aprobada en el Senado, para llegar a la Cámara de Diputados, que ellos empiecen a mandar mensajes, que se organicen para decirle a sus familiares, donde quiera que estén, apoyen, invitando a todos los mexicanos a informarse de esta ley, porque esta ley es la recuperación de la soberanía del campo. Y si recuperamos al campo, recuperamos empleo. Y si recuperamos empleo, vale la pena regresar a mi claro país. Que sí. Porque además, yo sé que donde quiera que estén, México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido, que me traigan al... Sí. Bueno, hola. Hola, buenas tardes. Sí, somos del Centro Cultural de México, de Radio Santana, y pues nos gustaría compartir con ellos allá sus experiencias. Aquí en este día tan padre, ¿no? En el Día Nacional del Maíz. ¿Ustedes de dónde vienen? San Felipe del Progreso. Estado de México. Estado de México. ¿Y qué es lo que tienen? Aquí veo unas mazorcas. Mi nombre es María Guadalupe, de San Felipe del Progreso. Producimos el maíz. El maíz lo cultivamos al mismo tiempo que nosotros estamos sembrando, cultivando. También hacemos artesanías, bordados. Y al mismo tiempo hacemos mermeladas de maíz. Fruta criolla que tenemos en nuestras casas, hacemos las mermeladas de tejocote, manzana, pera, pomadas de las hierbas de los montes. Espera, que también vienen preparados, ¿no? De árnica. Ah, creí que era árnica. No, hacemos el mezcal con el maíz, hacemos las galletas, 100% maíz, los tejocotes. Les voy a dar una prueba. Muy ricos. También están hechos 100% de maíz con un poco de azúcar. Son muy ricos. Todo esto producimos. Así con el nombre de todo esto producimos y hacemos. ¿Por qué es tan importante que podamos comer nosotros esto que es más natural? Porque es 100% natural, no utilizamos químicos, lo sembramos nosotros con nuestro esfuerzo, nuestras manos, nuestro... Cada que nosotros sembramos un maíz, aquí está todo, nuestra cultura, nuestro amor, nuestras fuerzas, de seguir creciendo como pueblo, como país. Pues son muchas costumbres que nosotros tenemos y que estamos orgullosos de este maíz, porque es vida, es comida, alimento, cultura, son muchas cosas. Entonces, cuando la gente compra estos productos, al mismo tiempo está apoyando nuestra tradición del maíz, ¿verdad? Sí, nuestra cultura, nosotros los pueblos indígenas, estamos muy orgullosos de nuestro pueblo indígena. Entonces, pues apoyen, es muy orgullosos ser indígenas y que nos estén apoyando con todo esto. ¿Y cómo podríamos conseguir estos productos? Tenemos en San Felipe tenemos nuestro lo que hacemos, todo lo que hacemos en esas comunidades. Hay muchas comunidades: Fresno, Santana, San Antonio. Ahí hacemos todo esto. Entonces ahí nos pueden encontrar. Muchísimas gracias por compartir, esperamos que sigamos en contacto. Gracias. ¿Quiere agregar algo usted? Creo que mi compañera Lupita ya les explicó. explicó lo que sí. significa el maíz, que las artesanías representan también cada bordado que se realiza, pues representan las flores del campo, del monte, del bosque, los animales también, ¿no? Entonces, cada cosa que uno ve en el paisaje que tenemos, pues lo plasma, se plasma en las artesanías, ¿no? Entonces, se aprovecha de algún modo la recolección de plantas, la recolección de frutas para realizar pues, todos estos productos naturales que hoy trajimos. Eso. Muchísimas gracias. No, de nada. Hasta luego. Hasta luego. Y el gasto de México en la importación de granos bate récord. El valor de las adquisiciones de granos y oleaginosas de México en el extranjero continúa batiendo marcas históricas por los elevados precios internacionales al registrarse entre enero y agosto de 2022 un total de 11.798 millones de dólares, el mayor monto para un mismo periodo, revelan datos oficiales. Pronósticos del grupo privado señalan que en los primeros 8 meses de este año, el volumen de compras de maíz fue de 11.4 millones de toneladas, lo que implicó una disminución anual de 4%. El maíz es el principal producto agroalimentario que importa México, sobre todo amarillo, que es el utilizado como alimento de animales. En el último año, el precio internacional del maíz se ha incrementado más de 10%, lo que se ha reflejado en el gasto del país en ese grano y después en el bolsillo de los consumidores, pues indirectamente ha aumentado el precio de alimentos básicos como la carne y la tortilla, contribuyendo a la elevada inflación general que registra México. Saltan de rama en rama, yo hago en el trevo mi cama y me cubren las estrellas. Ay, ay, ay, como esas aves tan bellas.